Viviana Beigel, bueno, ¿qué nos puede decir con el resultado este que ya se determinó? Bueno, creo que es el fin de una etapa, de un proceso largo, en donde lo que buscábamos como querellantes era el determinar cuál fue la verdad de lo que ocurrió con Johanna Chacón, y fue así. Nosotros pudimos establecer, a través del trabajo que se hizo durante el juicio, tanto del fiscal, los querellantes y el propio tribunal, determinar cuál fue el destino de Johanna Chacón, y lo establecimos, y quién fue el culpable. Y creo que la sentencia de 24 años de prisión nos marca la gravedad de lo que ocurrió y un camino hacia establecer este tipo de procesos en casos de violencia de género que realmente tienen que ser investigados seriamente, de modo tal de propender a la erradicación final de la violencia de género. Este resultado marca un precedente importante en la provincia de Mendoza con respecto a Soledad y a Johanna Chacón. Sí, por supuesto, es un precedente muy importante. La sentencia condenatoria siempre nos marca y es un acto de justicia en estos casos. Por Johanna, por Soledad, creo que nosotros debemos ponderar el trabajo que se ha hecho y bueno, y este final que termina con una sentencia condenatoria en contra de Mariano Luque, que es quien asesinó a Johanna. ¿Mariano Luque presentó algún tipo de declaración? Mariano Luque declaró durante el proceso, siempre negando los hechos. Por supuesto que nunca logró desvirtuar toda la prueba que existía en su contra y finalmente fue condenado. ¿Cree que es justa la condena, Viviana? Creo que en principio es una sentencia condenatoria con una pena muy alta. Nosotros vamos a evaluar los fundamentos, pero en principio puedo decirte que es un acto de justicia que se haya condenado a Mariano Luque.